It's equally valuable. A partir de este momento, Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Abriendo Cabezas. Qué importante es tu visita. Que me vengas a buscar. Yo te doy la bienvenida. Y me empujo a no olvidar. Me pregunto si había dolor. Mi corazón le regaló una risa y voy muy lleno de amor, aunque todo es cuesta arriba. Esa estrella sigue viva y no deja de brillar, brillar, brillar. Me saluda desde arriba. Me saluda cuando se va. Me preguntó si había dolor y a mi corazón le regaló una risa. Y voy muy lleno de amor, aunque todo es cuesta arriba. Me preguntó si había dolor y a mi corazón le regaló una risa. Y voy muy lleno de amor, aunque todo es cuesta arriba. A veces quiero llorar, a veces quiero reír. Es que estando con vos, eso me pone feliz. Ya nos vamos a encontrar al final de la recorrida, pero falta todavía. Me pregunto si había dolor y a mi corazón le regaló una risa. Y voy muy lleno de amor, aunque todo es cuesta arriba. Me pregunto si había dolor y a mi corazón le regaló una risa. Y voy muy lleno de amor, aunque todo es cuesta arriba. Me pregunto si había dolor y a mi corazón le regaló una risa. Y voy muy lleno de amor, aunque todo es cuesta arriba. Hola, hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Abriendo Cabezas en formato podcast, este encuentro semanal de 2 horas, difundiendo toda la movida del rock de bandas emergentes de todos los países hermanos de habla hispana. Rapidito, bueno, formas de comunicarse con el programa, 097-411-480 nuestro WhatsApp. Todas aquellas bandas interesadas en sumarse a esta propuesta, bueno, enviar simplemente un press kit con toda la información de la banda, foto, video, MP3, redes, y bueno, los vamos a estar sumando a todas nuestras redes, a los podcasts, a nuestro blog. Correo entonces abriendocabezas.radio@gmail.com. Y bueno, estamos en Facebook, nos puedes buscar en Instagram, Treyap, TikTok, canal de YouTube, canal de Spotify y nuestro blog Spot. Hoy programa cargadito, cargadito con material nuevo, recién salido, discos debut de varias bandas nacionales, material nuevo de bandas que ya vienen sonando hace un tiempito y bueno, nos vienen adelantando su nuevo material. Así que 2 horas cargadas, como es de costumbre, a puro rock. Arrancamos esta vez. Bueno, cambiamos un poco hoy, instalados en la primera hora de programa aquí en la República Oriental del Uruguay. Arrancamos con el disco debut de la banda Hijos de la Marea, primera vez que la banda suena aquí en Abriendo Cabezas. El disco se llama Esa Estrella Sigue Viva, disco que se acaba de editar hace muy poquitas semanas. Y bueno, lo que compartíamos era el track que da nombre a este disco de Hijos de la Marea, disco debut, como les contaba. Banda con influencias que abarcan el rock uruguayo, la escena argentina y una fusión de géneros que, bueno, le dan un estilo propio a la banda. Y bueno, se caracteriza un poco por su energía en vivo y composiciones cargadas de sentimiento, fuerza y mensaje. La banda está integrada por Gastón Pagano en voces, Diego Curuchet en el bajo, Martín Arroyo y Mariano Hernández en las guitarras y Tomás Ponce de León en batería. Un grupo de amigos que desde el 2018 buscan la identidad sonora que hoy se ve consolidada sin ninguna duda con el lanzamiento de este segundo disco, debí decir no disco debut, sino segundo trabajo discográfico de la banda Hijos de la Marea. Esa Estrella Sigue Viva. Entonces, abriendo esta primera hora de Abriendo Cabezas, y te presentamos lo nuevo de Erika Yuwoki, nuevo sencillo editado, adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda. Esto se llama Ignorancia Artificial y Emojis Natura. I'm Ignorancia Artificial y Emojis Natura es esta nueva canción de Erika Chuwoki, adelanto del nuevo disco a editarse en este año 2025, que bueno, la banda lo acaba de presentar en redes a través de un videoclip realizado por Amba Esquerre. El simple fue grabado, mezclado y masterizado por Marco Da Silva en el estudio RetroTrack en Montevideo. Banda que está integrada por Nilton Duplech, Andrés Melo, Marcos Da Silva, Fabián Macio y Andrés Ivanisky. Y bueno, este material, como te decía, adelanto de el disco que va a continuar el legado que dejó su publicación anterior en el año 2019, disco llamado Mute. Erika Chuwoki, entonces, material fresquito, fresquito, producción 2025, adelanto del nuevo disco que se viene. Como siempre, bueno, les decimos, se pueden dar una vuelta por nuestras redes, apoyarnos con el like, con el seguir. En Facebook, en nuestro perfil, se van a estar encontrando una publicación fijada en nuestro perfil. Y bueno, van a estar teniendo todos los detalles de día y hora y los links de las radios amigas que nos retransmiten en los distintos países de habla hispana. Hoy estamos saliendo por Argentina, por Chile, por Colombia, México, Honduras, Bolivia y también para Estados Unidos desde Washington, para toda para todos los latinos que residen en Estados Unidos. Así que bueno, una vueltita por nuestra página de Facebook, aparte de estarse enterando de toda la movida, todo lo que vamos reposteando a medida que las bandas van difundiendo toda su actividad y todas sus noticias, nosotros las vamos reposteando en nuestro perfiles en las redes. El turno ahora es para la banda Difusión Prohibida, que suenan aquí en Abriendo Cabezas de esta forma. Se ha encendido la ciudad y otro día lloverá. Las cuerdas del alma me hacen vibrar. La rutina comenzó y es hora de continuar. Guerreros del día cuidan la ciudad. Si dejamos atrás las rutinas, esperanza de volver a ver esos ojos después de luchar. Las estrellas romperán lágrimas de soledad, trincheras del día podrás derrumbar. Si dejamos atrás las rutinas, ¡gracias! Y sonaba la banda Difusión Prohibida, esto se llama Cuerdas del Alma, que es una canción que rinde homenaje a los héroes anónimos del día a día. Aquellos que, bueno, con coraje enfrentan sus batallas personales en silencio. Y bueno, la banda presenta este tema con un videoclip correspondiente ambientado en Montevideo, y su melodía recorre historias profundas que muchas veces pasan desapercibidos, pero que reflejan la fuerza del alma humana. Más que una obra musical, es un puente hacia las emociones que nos sostienen en los momentos difíciles, y nos recuerda que en medio de la adversidad son los lazos afectivos los que nos impulsan a seguir adelante, porque al final lo que nos da fuerza no es lo que enfrentamos, sino con quién lo compartimos. Dicho videoclip que la banda presentó fue filmado en la ciudad de Montevideo con imágenes de la ciudad, y la presentación en vivo que la banda realizó en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo, con la dirección de Roberto Daguerre, las cámaras de Piero Cardinal y la producción general y edición de Matías Carmif. Y este tema, bueno, está incluido en lo que fue, en lo que es su disco Crack, editado en el año 2024. Difusión Prohibida sonando aquí en Abriendo Cabezas. Y llega otro estreno, segundo trabajo discográfico de nuestros amigos de Nordeste. El disco se llama Cochabamba y Desventuras. Y lo que vamos a compartir es el track presentación de este disco, que bueno, cuenta también con un videoclip. Nordeste entonces, sonando con este Cochabamba. Báñate pa' no apestar. Y se juega una rebelión y le ponemos el 100%. Con amor, entregando todo el tiempo, su mugre tóxica con fecha de vencimiento. Y aún así se justifican, pero mis versos en mi puño es lo que hoy me reivindican. Disparando metralletas de rimas que te aplastan como una aplanadora. En orden de que te cuenta que había rock and roll y abrió la caja de Pandora. Saca la basura, agarra un libro, la paz de mi interior mientras en mi mente migro sin peligro. Y así como uno vino, aparta ya la mugre y construye tu camino. Y pasaba la banda Nordeste haciendo este primer sencillo. Sencillo, bueno, con su clip respectivo que abre su nuevo disco producción 2025, segundo trabajo discográfico de la banda Nordeste, llamado Cochabamba y Desventura. Esta banda oriunda de Montevideo, más concretamente de la ruta 8 kilómetro 16, Villa García, integrada por Virginia Savaris en las vocales, Orlando Alamberri en el bajo, Pablo Soto en batería, Álvaro Fernández guitarra, Antonio Acuña en percusión y Daniel Hassan en guitarra. Y bueno, este video y este track contiene la participación ahí en los rápidos del señor Nico Grassi como músico invitado. Y bueno, es este primer sencillo desprendido de este segundo trabajo discográfico de la banda Nordeste, banda que, bueno, fusiona los ritmos latinos y uruguayos, por decirlo de alguna forma, la milonga, el candombe, el blues, el rock and roll conjugado en lo que es el estilo que la banda difunde. Nordeste entonces haciendo este Cochabamba, presentación de su nuevo material 2025. Y ya que estamos de estreno, te presentamos a la banda Plástico 7. Acaban de editar a través del sello Catalina Records su disco debut. Nueva banda con viejos conocidos de la ruta. Lo que vamos a compartir de la banda Plástico 7 se llama Trincheras Sumergidas, disco debut, sonando aquí en Abriendo Cabezas, Plástico 7. Trincheras Sumergidas, track que abre el disco debut de la banda uruguaya Plástico 7, disco presentación de esta banda integrada por Nicolás Barcelli en bajo y voz, Fabián Vázquez en voz y guitarra, Daniel Araujo en guitarra y coros y Jamie Díaz en batería. Disco que fue que cuenta, mejor dicho, con la edición y la mezcla de Andrés Colman, grabado a principios del año 2024, y corre con la producción del señor Gerardo Morán. Y como les contaba, bueno, lo acaba de presentar en las redes el sello uruguayo Catalina Records, y ya está disponible para todos aquellos que quieran descargarlo de forma gratuita desde la página web de dicho sello. Plástico 7, entonces, nueva banda nacional debutando con este disco debut que te lo presentamos aquí en Abriendo Cabezas. Y a puro pan rock seguimos y te presentamos material 2025 que marca el regreso de la banda Grafolitas desde Durazno. El disco se llama Epístolas para un destinatario ausente. Esto es Una Abeja. ¿Cuánto tumulto y cuánta soledad, cuánto barullo en esta tempestad de acero y de cemento? Vamos corriendo, creyendo caminar, mirando al suelo, buscando algunos sueños para fumar. Me olvidé de encontrar. Y se queman Sodoma y Gomorra, y de una prueba en California se dispara un misil. Entre tanto invento de la humanidad, me revuelvo como un gato, no te voy a mentir. Solo quiero ser un bicho rastrero, un ave rapaz surcando los cielos, o algún pez de color en el mar. O ser una abeja, eso sí quiero ser, y picarte si quieres, llevarte mi miel. O una liebre con patas ligeras que puedan correr y arrastrarme bien lejos de aquí. A llover, porque me lo dijeron hombres encapsulados en una máquina del tiempo que yo no suelo mirar. Hay otra gente allí que va a ayudarte a pasar, comida ya digerida para un daño cerebral. Me olvidé de pensar. Y se queman Sodoma y Gomorra, y de una prueba en California se dispara un misil. Entre tanto invento de la humanidad, me revuelvo como un gato, no te voy a mentir. Solo quiero ser un bicho rastrero, un ave rapaz surcando los cielos, o algún pez de color en el mar. O ser una abeja, eso sí quiero ser, y picarte si quieres, llevarte mi miel. O una liebre con patas ligeras que puedan correr y arrastrarme bien lejos de aquí. Una abeja, tema que abre la producción 2025 y que marca el regreso de la banda duraznense Grafolitas nuevamente a estudios con este nuevo disco, Epístolas para un destinatario ausente. Banda integrada por Claudio Cope Piquiñela en voz, Nicolás Besonard en guitarra, Gonzalo Pombo en bajo, Roberto Tito Colina en la batería y Roberto Chavo Chabat en guitarra y bueno, corrió con la producción artística del el líder de La Vela Puerca, Sebastián Teixeira, y corre con la producción ejecutiva y la edición del disco a cargo del sello Little Butterfly Records, el disco que se grabó en diciembre del 2023 y diciembre del 2024 en el estudio del Burro en Playa Hermosa, Maldonado, y contó con Esteban de Melas como ingeniero de grabación. Volviendo otra vez entonces a estudios y otra vez al ruedo a la gente de Grafolitas con este nuevo disco, edición 2025, Epístolas para un destinatario ausente, marcando el regreso de esta muy buena banda nacional. El turno ahora para la gente de Vidas Toronado, sonando aquí en Abriendo Cabezas, formato podcast. Love is on the run. Y sonaba la banda Vidas Toronado, que bueno, es una banda de rock nacional que viene haciendo público temas que adelantan lo que va a ser su disco debut, habiendo dejado disponibles ya 4 canciones en un auspicioso avance de lo que promete para el futuro cercano, presentando un rock potente, basado en diferentes sonidos extraídos de las influencias de la banda dentro de lo que es el grunge y el hard rock. Banda que está formada por Christian Trapp en voz y guitarra, Rodrigo el Mono García en guitarra, Juan Ángel Rodríguez en bajo y Marcelo Lamas en batería. Sonaba entonces la banda Vidas Toronado haciendo este halo. Continuamos en Abriendo Cabezas y te presentamos el simple debut en sociedad de la banda Barrio Salvaje, power trio liderado por el señor Johnny Spinelli. Lo que compartimos es el tema Ruta. Suena Barrio Salvaje aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Estamos en la ruta, atrás viene la chuta, tú sabes que tenemos que huir. Acelero y es por ti. Agárrate fuerte, que sea donde ir. Y un primer 2x1 que sonaba aquí en el programa. Primero era la banda Barrio Salvaje haciendo el simple ruta, simple presentación de la banda desde su primer material grabado como presentación para prensa y en sociedad de este power trio rock and roll liderado por el señor Johnny Spinelli, como les decíamos. Y después, nuevo simple, segundo simple que presenta este power trio llamado Denso, esta banda integrada por Pablo Caruso en guitarras y vocales, Gastón Lorenzo en batería y César Corrales en bajo y voz, que bueno, hace muy poquitos días acaban ya de presentar lo que es su tercer simple adelanto de lo que va a ser su disco debut. Pero lo que compartíamos era el segundo adelanto, el tema llamado Próceres. Sonaba entonces la banda Denso, aquí en Abriendo Cabeza, ya pisando los minutos finales de esta primera hora de programa. Todo el power sonando de la banda Sabotaje, haciendo Raíces Nuestras, uno de los temas que bueno, forman parte del demo promocional que la banda está difundiendo en redes. Y bueno, Sabotaje es una banda oriunda de la ciudad de Montevideo, Uruguay, con un fuerte estilo de rock, metal y thrash, comenzando a sonar y a ensayar allá por marzo del 2020, en plena pandemia. Bueno, ya se estaba gestando la banda en las distintas salas de Montevideo, con una primera integración que fue Diego en guitarra, Ale en bajo y Diego también en la batería. Luego su transformación con temas propios pero instrumentales fueron tomando forma a una banda con identidad y estilo, y de esta manera llegaría la voz a cargo de Fernando, metiendo su tinte de hardcore y rock en las voces y letras de la banda. Ya con algunos temas en su autoría, la banda se perfilaba a la inminente evolución y plantearse fuertemente con temas como Rapaces Carroñeros, Sabotajes, Raíces Nuestras, este tema que compartíamos, y Odisea serían la tarjeta de presentación de la banda. Un tiempo más tarde habría un gran cambio en la banda y en la integración de la misma, bueno, cerrando así con estos nuevos integrantes un sonido más definido a lo que es la banda Sabotaje hoy por hoy. Sabotaje sonando aquí en Abriendo Cabezas, Raíces Nuestras, era lo que sonaba, y vamos a cerrar esta primera media hora con lo que es el disco debut del músico Andy Rozzano. El disco se llama Emocionalmente Inestable, editado en el año 2023. Lo que vamos a compartir es el track Ángel con Cola de Diablo. Paso, nos sacamos los fracasos. No pensamos que comparte ni te tener la razón. No te encanta mostrar que nuestro está mal. No será solo reforzar la vida emocional. No te hagas el mal, ya sigo tu ángel con cola de diablo. Madre tierra, no quiero ser igual a los demás. Si te miran raro, que te vean. Los ojos se hicieron para ver. Y de qué dirán, siempre van a hablar. Pero que hablen de mí, es lo que me gusta. Cuando no tenga defectos me lo van a inventar. Y de qué dirán, siempre van a hablar. Pero que hablen de mí, es lo que me gusta. ¿Te diste cuenta? Esto se repite y se repite y se repite. Y no para más de hablar. No quiero saber, no quiero saber. No, no quiero saber. Bueno, papá, escúchame. Estamos ocupados peleando tus hermanos. Con cola de diablo. Cuando la pruebo, primo, me tengo que tu ser. Con cola de diablo. Y sonaba Ángel con cola de diablo. Primer sencillo de lo que es el disco debut del artista Andy Rosano. Disco editado en el 2023 llamado Emocionalmente Inestable. Qué bueno, marca el debut en la escena discográfica con su primer álbum de estudio, como les decía, llamado Emocionalmente Inestable, una potente obra de género metal industrial, que bueno, ya desde hace un tiempito está disponible en todas las plataformas digitales. El disco, bueno, tiene un enfoque crudo y directo. El músico fusiona sonidos industriales, riffs distorsionados y bases electrónicas para dar vida a un disco intenso, plasmando la filosofía de Friedrich Nietzsche. Y este es un disco intenso, oscuro y profundamente emocional. En cuanto a las letras, bueno, escritas por el mismo, abordan temas como la ansiedad, la inestabilidad mental, la frustración y el desarraigo personal. Y bueno, todo desde una mirada íntima y sin filtros. Emocionalmente Inestable refuerza su identidad sonora y su propuesta estética. El álbum incluye 12 canciones más una pista secreta, cada una con una imponente atmósfera, la de una mente en constante ebullición. Y este disco es un espejo del ser humano, de lo que venimos y sentimos hace mucho tiempo, decía el músico Andy Rosano, entonces, que bueno, presentaba su disco aquí en Abriendo Cabezas, sonando con este Ángel Cola de Diablo. Cerramos la primera hora con un debut aquí en Abriendo Cabezas. La banda se llama Abducidos. Vienen presentando dos sencillos adelanto lo que va a ser el disco debut de la banda. Banda que está integrada por Enrique Suárez en batería, Nicolás Longo en guitarra, Gabriel Pereira en bajo, Diego Camejo en guitarra y el señor Diego Bragunde en las vocales. Abducidos, y esto se llama La Cara del Diablo. We'll be right back.

Y arrancamos nuestra segunda hora de programa, instalados en la República Argentina, mediante nuestros viajes musicales, y te presentamos lo nuevo de la banda Eterno Instante. Su producción 2025 se llama Austral, disco editado en formato EP, y lo que compartíamos de este nuevo material era el track llamado Desnudarte, segundo EP de la banda, que como les decía ya se llama Austral, y bueno, es una declaración artística desde el conurbano que interpela, incomoda y celebra la identidad nacional y cuestiona al presente. Austral es el nuevo material de estudio de Eterno Instante, un EP de 6 canciones que explora temas como la identidad nacional, la nostalgia y el cuestionamiento a la cultura de la globalización. Inspirado en una mirada crítica y profunda, el EP marca un giro hacia el rock y se abre camino entre las experimentaciones sonoras mientras busca generar un movimiento corporal y reflexivo. Desde lo colectivo, este nuevo material de Eterno Instante se posiciona frente a un contexto actual marcado por la individualización, la neutralidad y la apatía. La banda reivindica la necesidad de expresarse como jóvenes y como jóvenes artistas y como un grupo de amigos. Ellos lo definen de esta forma: Juan Ignacio Roldán en las vocales, Nicolás Manjarín en guitarra, Mora Fusaro en guitarra y voz, Rodrigo Bufa en bajo y Agustín Unrey en batería y por percusión forman a la banda Eterno Instante. Entonces, ¿qué pasaba por aquí por Abriendo Cabezas en estos viajes musicales? Instalados en la República Argentina, nos quedamos allí y el turno ahora es para Flores de Wichita. Es un lenguaje Y sonaba Flores de Wichita desde la República Argentina, con lo que es su último sencillo liberado en este año 2025, llamado Actitud, banda formada en la ciudad de Mar del Plata hace 3 años. Flores de Wichita es un grupo de música posicionado dentro del género rock alternativo, simplemente a modo de llamarlo de alguna manera, porque lo que ellos hacen es mucho más que eso. Una combinación de sensaciones, estados de ánimos y vivencias personales van moldeando las canciones que conforman el repertorio de la banda. Diferentes climas que van desde el romanticismo de una balada hasta la furia enérgica de un punk rock sin caer en lugares comunes. La puesta en escena combina luces, danza, video, vestuario, maquillajes y escenografías. Y a lo largo de estos años se han presentado en importantes lugares, tanto de Argentina, de Buenos Aires, como en el interior del país. Últimamente han lanzado 3 simples, Boccato di Cardinale, Es tu vida y este tema, Actitud, que era el que compartíamos en el programa. Este último también, bueno, siendo el elegido a ser su primer videoclip. La banda está formada por Marcio en las vocales, Lexus en guitarra, Nahuel en bajo, Chucho en batería y Saiden en teclados, acompañándolos también en vivo Agustina y Lumila en danza, y un equipo profesional que trabaja detrás de escena de cada show de la banda. Sin dudas, bueno, Flores de Wichita es una banda con identidad propia, a la que muchos han tomado como referente, emulando su estética y puesta en escena, marcando el camino a futuros grupos de rock en la República Argentina. Flores de Wichita, entonces, sonando con su producción 2025, el sencillo Actitud, en estos viajes musicales. Y en Abriendo Cabezas, y de Argentina nos vamos a España y te presentamos lo nuevo de la banda Anima Vudú. Ya sentí que no era nada. Sonaba desde España entonces Anima Vudú, nuevo sencillo, presentación de lo que va a ser su nuevo trabajo a editarse, sexto disco de la banda, próximo a editarse, a llamarse El Albatros. Y bueno, la canción elegida es el tema Volando, tema de rock urbano, guitarrero, con el sello inconfundible de la banda. Y bueno, es el segundo corte de el próximo disco entonces de la banda. En esta ocasión, bueno, la banda viene con Cali como vocalista invitada, cantante de la banda valenciana El Eco de los Patos, y es la primera invitación, o mejor dicho, el primer músico invitado en este disco. Dicha canción fue grabada en Madrid por José María de Dios Ferreira, menos la parte de Cali que se grabó en Valencia por la propia banda El Eco de los Patos. Dicho tema también cuenta con un video que ha sido rodado entre Paiporta, Valencia, y Alcorcón, Madrid. ¿Qué es lo que separa la distancia? Lo una la magia de esta edición. La banda continúa entonces así, bueno, presentando en sociedad sencillo tras sencillo de lo que va a ser su nuevo disco, Albatros, entonces, a editarse, si todo sale bien, en este año 2025. Anima Vudú, entonces, sonido desde España con su track Volando, y nos quedamos un poquito más, y el turno ahora es para la banda Récord Mundial. Aunque tardes en venir, es el nuevo sencillo de la banda Récord Mundial. trío formado por Daniel Molina, guitarra y voz, Juanfer Sánchez en bajo, Jaime Torres en batería. Estos tres amigos que han pasado por una multitud de bandas de la ciudad de Albacete y de Italia, y que una vez de vuelta en la ciudad natal decidieron comenzar con este nuevo proyecto en el 2020. En cuanto a las influencias, pasan por diversos estilos como el power rock, el punk rock y diferentes vertientes del punk hardcore, teniendo como influencias a grupos como Nirvana, Lifetime, Bad Religion, Avails, No More Lie, entre otros. Hablando un poco de la discografía de la banda hasta la fecha, la banda ha grabado un LP debut titulado Las cosas importantes ya están hechas, editado en el 2023, y un split compartido con la banda Drollery de la ciudad de Albacete en el 2022, más un EP homónimo que consta de 4 canciones en el año 2021. Actualmente, bueno, acaban de lanzar un nuevo simple, que es un adelanto del próximo disco a editarse, que verá la luz en otoño, el otoño español, evidentemente, de este año 2025, disco a llamarse un tenso optimismo. Récord mundial, entonces, sonido desde España, aunque tardes en venir, adelanto de su nuevo disco que se viene en este año. Y seguimos viajando, dejamos España, nos venimos hasta Colombia y suena la banda Radio Elite. Y desde Colombia, el sonido de la banda Radio Elite haciendo su simple ruleta. Simple que, bueno, llega con un video lyric a plataformas digitales con una propuesta fresca y enérgica que reúne sonidos clásicos y contemporáneos del rock. Banda conformada hace 3 años, Radio Elite presenta este nuevo sencillo con una propuesta de indie rock alternativo que plasma las experiencias intensas y pasionales de la vida urbana nocturna, una forma de ver y experimentar el mundo a través de sonidos cargados de personalidad y energía. Elementos densos con cromatismos musicales y emocionales, con un ritmo intenso y una letra apasionada. La banda está integrada por los hermanos Albert, voz y bajo, y Mauricio Vallejo en guitarra, Ax Villarreal batería, cerrando así este trío, este power trío, un proyecto musical con proyección internacional que, bueno, busca ser referente del rock contemporáneo colombiano y con participación en diferentes festivales y escenarios latinoamericanos. La banda busca plasmar todo su poderío en vivo y hacerse un lugar en la movida del rock de dicho país. Radio Elite, entonces, sonando en los viajes musicales de Abriendo Cabezas, y nuestros viajes nos llevan hasta la ciudad, o mejor dicho, hasta el país de México, y suena ahora la banda Ataraxia. Ataraxia es una banda de rock alternativo experimental con un sonido introspectivo y atmosférico, y su propuesta se aleja del pop y el jazz, apostando por una estética cruda y emocional. El bajo de Alfredo junto a los teclados y el saxofón de John King crea paisajes sonoros envolventes. Cada canción es una exploración que rompe con lo convencional y abraza lo existencial, respaldada por la guitarra rítmica y la voz principal de Beto López, la guitarra de Carlos Fuente y la potencia rítmica en batería de Abraham López. Rechazan fórmulas comerciales en favor de la libertad creativa y la expresión profunda. Ataraxia no solo se escucha, se siente y se piensa. Me Verás es lo nuevo, material 2025 de esta banda, álbum que fue grabado bajo estrictos estándares de calidad en el estudio Malonic Record bajo la dirección de Pablo García Cachú, y consta de 12 canciones que recorren una variedad de emociones, desde la alegría y la felicidad hasta temas que invitan al cuidado del medio ambiente. Este trabajo refleja la versatilidad y compromiso artístico de la banda, entregando un mensaje poderoso a través de su sonido único. Sonido entonces desde México, de la banda Ataraxia, material 2025, Me Verás se llama su nuevo trabajo discográfico, que te lo presentamos aquí en estos viajes musicales de Abriendo Cabezas. Seguimos viajando, ya pisando los minutos finales de este nuevo podcast. Dejamos México, empezamos a subir un poquito más las distorsiones y te presentamos desde Chile a la banda Rayback. Yeah! todo el poder de la banda chilena Rey Baco, presentándonos nuevo simple en este año 2025. Lo que compartíamos era el track Cemento en los pies, esta banda con raíces en la quinta región de Chile. Rey Baco surge en el año 2019 como una banda de rock que revoluciona la escena musical chilena con su sonido único y auténtico. Valparaíso, Viña del Mar y alrededores son testigos del nacimiento de esta fuerza musical que no para de crecer. Y con sus, bueno, influencias y estilos musicales diversas que fusionan corrientes para crear una identidad propia dentro del stoner metal, incorporando elementos del grunge y el rock alternativo, la banda logra un sonido caracterizado por una batería contundente y potente, dos guitarras con riffs pesados y envolventes y un bajo enérgico que crea un sonido magnético y altamente lisérgico. Temas y composiciones, David Vilche se encarga de la composición y letras, que explora temas comunes pero a veces invisibles, ofreciendo una perspectiva única y auténtica. La banda logra conectar con su audiencia de manera profunda, reflejando la vida y las cosas que rodean a cada ser. Rey Baco entonces nos presentaba este nuevo lanzamiento, Cemento en los pies, sencillo 2025, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Y bueno, dejamos Chile en estos viajes musicales, nos vamos a ir a Venezuela y vamos a cerrar el podcast de hoy con tres bandas pioneras, sin ninguna duda, del rock duro de Venezuela. Una de ellas se llama Lance. Bye. El rock and roll se ha terminado. La emisora no volverá a ofrecer ningún rock and roll. Esta semana ha sido elegido el disco para romper y a partir de ahora no volveremos a radiar ningún rock and roll. Un programa 100% cultura rock, abriendo cabezas. Instalados en Venezuela, un nuevo 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Primero la banda Lamsec haciendo Sepulcro Civil, el clásico de la banda argentina Hermética, versionado por la gente de Lamsec. Y después la banda Laverno desde su nuevo EP editado en este año 2025, el material llamado El Mar de los Cangrejos Muertos. Lo que compartíamos era el tema Podridos en el Infierno. Como siempre decimos, todo lo bueno tiene un final y hasta aquí este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas en formato podcast de esta semana. Que bueno, como siempre agradecemos a todas las radios amigas de los países de habla hispana que nos están difundiendo y nos están haciendo llegar a Argentina, a Chile, Colombia, México, Bolivia, Honduras y hace un tiempito también a Estados Unidos y a toda la colonia latina que allí vive. Para próximos podcast, bueno, le vamos a estar adelantando en este mes de agosto. Aquí en Uruguay se viene esa noche de la nostalgia que los uruguayos tanto festejan, compartiendo todo lo vivido en épocas pasadas. Y bueno, no nos quedamos al margen con esto y estamos preparando un especial del mes de la nostalgia en este mes de agosto con todo el rock de habla hispana de épocas anteriores, así que para el próximo podcast vamos a estar poniéndonos en cuanto a lo musical algo nostalgiosos. También tenemos la felicidad de tener nuevamente el espacio Raíces del Rock con la conducción desde Barcelona, España, del señor Ramón Aloguín, escritor, guitarrista y vocalista, líder de la banda de blues uruguaya, la Incandescente Blues Banda, co-conductor del legendario programa radial uruguayo Meridiano Juvenil junto al ya desaparecido Deco Núñez. ¿Qué más decir? Un amigo de la casa, sin ninguna duda. Así que para el próximo podcast, Ramón Aloguín con su espacio Raíces del Rock. Y desde México nos va a traer el recuerdo de la banda El Tri. Nada más, espero que hayan disfrutado. Espero que, bueno, estén esperando el próximo podcast semanal. Así que nada más, las gracias. Nos vamos ubicados en Venezuela. Cerramos esta trilogía de bandas del rock duro venezolano y lo hacemos con la gente de Collateral Detriment. Su nuevo disco se llama Into the Detriment y lo que vamos a compartir cerrando este podcast semanal es el tema Rain on Fire. Nos vamos, bye bye, que pasen bien, nos oímos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.